Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a una jornada de buen rock en esta nueva edición de Paraíso Infernal. Como siempre, soy Arkham y estoy junto a Bel Montesinos en la edición de todos los programas para invitarlos a disfrutar del rock latinoamericano, del antes y el después, donde tenemos un tema y escuchamos su versión original y por supuesto un cover que valga la pena. Vamos también a escuchar un tema de discos editados entre el año 2004 y 2005 y por supuesto vamos a disfrutar de clásicos del rock. Todo esto en una hora, así que le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy disfrutando de dos grupos clásicos del rock en distintos estilos. Iniciamos con una agrupación formada en Stroud, Inglaterra, en 1978. Me refiero a Pendragón, banda exponente del denominado rock neoprogresivo, integrada por Nick Barrett en guitarra y voz, Peter G en bajo, John Barnfield en teclados y Nigel Harris en batería. Esta banda cuenta con 18 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, de su álbum debut titulado The Jewels de 1985, la canción The Pursuit of Hope. Y luego vamos a escuchar una canción de una de las bandas pioneras del rock alternativo, Sonic Youth, formada en el año 1981 en Nueva York, Estados Unidos, e integrada por Kim Gordon en el bajo, Thurston Moore en voz y guitarra, Lee Ranaldo en guitarra y Richard Edson en batería. La banda surgió como un grupo que tomó influencias de músicos del movimiento artístico New Wave, tales como Glenn Branca y Leida Lange, e inicialmente del hardcore punk, para crear música más asociada a sus propias ideas. Fueron uno de los pioneros del escenario noise rock, que influyó decisivamente en el rock alternativo de la década de los 90. Ellos en el año 2011 deciden terminar con la banda, dejando un total de 16 discos de estudio. En esta oportunidad nosotros vamos a escuchar el tema Teenage Riot, parte de su quinto disco de estudio, Daydream Nation, de 1988, uno de los más exitosos de la banda. De hecho, es considerado un hito en la historia de la música alternativa. Entonces abrimos este Paraíso Infernal disfrutando de grupos que están en la historia del rock. Primero, el rock neoprogresivo de Pendragon y su tema The Pursuit of Hope del disco The Jewel de 1985. Y luego todo el rock alternativo de Sonic Youth de uno de sus discos más exitosos, Daydream Nation de 1988, la canción Teenage Riot. We'll be right back. Bien, seguimos con el programa de hoy. En esta oportunidad vamos a seguir con el antes y el después. Y la canción elegida para esta oportunidad es Help. Este tema es original de la banda inglesa The Beatles, la que fue incluido en su disco homónimo de 1965, el quinto trabajo de estudio de la banda de Liverpool, siendo escrita por John Lennon y transformándose también en un éxito muy conocido de la banda. Uno de los covers, porque se han hecho varios de este tema, es el que vamos a escuchar en esta oportunidad. y es propiedad de la banda de rock inglesa Deep Purple, quienes incluyeron este tema, Help, en su primer disco de estudio, Shades of Deep Purple, de 1968. Entonces, a continuación, en el antes y el después, vamos a escuchar dos versiones para el tema Help. Primero, la versión original, propiedad del gran grupo The Beatles, incluida en su disco del mismo nombre, Help, que fue editado en 1965. Y luego vamos a escuchar un cover destacado realizado por la banda de rock inglesa Deep Purple, que fue incluido en su disco debut, Chase of Deep Purple, que fue lanzado al mercado en 1968. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Young, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Vamos ahora a escuchar sonidos rockeros latinoamericanos. Primero vamos a escuchar un grupo de El Salvador y luego uno de Guatemala. Comenzamos entonces con una agrupación que nació en el año 1992 en la ciudad de San Salvador de El Salvador, Adrenalina, formada en la actualidad por Carlos Galicia en voz, Aaron Starman en bajo y voz, Moisés Anaya en guitarra, Hugo Fajardo en batería, percusiones y voz, Carlos Walter en guitarra, teclado y voz y Raúl Lara en guitarra. Ellos tienen 11 discos de estudio. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar el tema La Maldita del álbum Ni un pelo de inocente del año 1986. Y luego vamos a escuchar una banda histórica de Guatemala formada en 1979, Aluk Nahual, quienes en el año 1999 deciden disolverse, pero luego de un periodo vuelven en el año 2006, manteniéndose activos hasta la fecha. Nosotros vamos a escuchar un tema de su quinta producción titulada Alto al Fuego de 1987, obra en la que muestran un enfoque más alternativo, relegando un poco el estilo sinfónico que les caracterizaba. De este respetado disco vamos a escuchar el tema Fiesta Privada. Bien, entonces vamos a disfrutar del rock latinoamericano, primero con el grupo Adrenalina, banda de El Salvador, de la cual vamos a escuchar el tema La Maldita, de su disco Ni un pelo de inocente del año 1996. Y luego vamos a disfrutar del rock guatemalteco, porque vamos a escuchar a la banda oriunda de Guatemala, Aluk Nahual, y su canción Fiesta Privada, del disco de 1987, Alto al Fuego. que querían bailar. Esta noche es su fiesta privada, nadie las va a molestar. Es su último año de clases, ya no tienen que volver a pensar. Y decidieron ponerse una buena antes de la universidad. Más volumen. Continuamos con el programa de hoy y ahora vamos a escuchar un tema de un disco que fue editado en el año 2004 y luego un tema de un disco que fue editado en el año 2005. Bien, primero vamos a escuchar un tema del disco publicado en el año 2004 que lleva por título Demigod, séptimo trabajo de estudio de la banda polaca de black metal Behemoth. Este disco tiene 10 canciones y en él trabajaron Adam Nergal-Darski en guitarra y voces, Sviv Robert Inferno Prominski en batería, Thomas Orion Robleski en bajo y Patrick Dominic Seth Stever en guitarra temporal y voces adicionales. Además, contó con la participación de Carl Sanders en el solo de guitarra del tema Souls. De este álbum nosotros vamos a escuchar la canción de Nephilim Rising y luego vamos a seguir con un disco editado en el año 2005, octavo álbum de la banda de metal progresivo estadounidense Dream Theater, me refiero a Octavirium. Este álbum contiene 8 temas y fue realizado por James Labrie en voz, John Millum en bajo, John Petrucci en guitarras y coro y Mike Pornoy en batería y coros, además de la colaboración de otros artistas. De este disco, editado en el año 2005, el tema que vamos a escuchar será I Will Be See You. Bien, Entonces, a continuación vamos a escuchar el tema de Nephilim Rising del disco Demigod del año 2004, propiedad de la banda polaca de black metal Behemoth, y luego todo el metal progresivo de Dream Theater de su disco del año 2005 titulado Octavrium, la canción I Will Visit You. We'll be right back. Ahora vamos a revisar algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que TuneCore, un servicio independiente de distribución, publicación y licencia de música digital con sede en Brooklyn, Nueva York, concluyó que el rock fue el estilo que experimentó el mayor crecimiento durante el año 2018. Según la compañía de servicios, el heavy metal vivió un incremento de un 154% si se compara con el 2017, seguido por el J-pop con un 133%, el rhythm and blues and soul con un 68%, el K-pop con un 58% y la world music con un 57%. Dichos datos se sacaron de números sorprendentes, más de 199 mil millones de stream y descargas. Gran noticia, sin lugar a dudas, para el mundo del rock. Y bueno, para celebrarlo, vamos entonces con un clásico del heavy metal. Simplemente, AC/DC, de su disco Highway to Hell de 1979, vamos a escuchar el tema homónimo, el tema que da nombre a este disco, ya un clásico, Highway to Hell, en la voz del gran Bon Scott, primer vocalista de la banda australiana. Y en otras informaciones un poco más curiosas, les cuento que Iron Maiden continúa aprovechando el éxito de su cerveza The Trooper y lanza ahora un nuevo producto, la longaniza Headbanger, junto al tradicional fabricante de carnes británicos Alf Turner y la cervecera Robinson, responsable de la fabricación de The Trooper, acaban de lanzar estas salchichas de carne de cerdo templadas con el sabor de la Trooper Light Brigade. Esta sociedad pretende también recaudar fondos para la Hell for Heroes, organización que apoya a los miembros de las Fuerzas Armadas que han sufrido graves daños físicos y mentales durante el periodo en que han prestado su servicio militar. De hecho, el fundador de la marca, Alf Turner, sirvió en las Fuerzas Armadas durante casi 20 años antes de abrir el negocio. Según la empresa, el producto con un menos contenido de carne llega para llenar una brecha en el mercado para un tradicional headbanger británico. Las salchichas tienen un 78% de carne y se basan en la receta tradicional de la marca. Así que tenemos cerveza, tenemos salchicha para disfrutar del buen rock. Entonces vamos a recordar a los maestros, a Iron Maiden, esta vez con el tema Flight of Icarus del disco de 1983, Peace of Mind. Entonces vamos a cerrar este segmento, este pequeño capítulo de noticias en Paraíso Infernal, escuchando directamente a los involucrados. Vamos a partir entonces escuchando a AC/DC y su tema Highway to Hell del disco del mismo nombre, editado en 1979. Y luego vamos a escuchar a los maestros de Iron Maiden y su tema Flight of the Icarus del disco Pies of Me de 1983. Mama, look at me. I'm on my way to llegamos ya al final del programa de hoy, pero antes de irnos vamos a saludar a quienes hacen posible que lleguemos a distintos públicos con este programa. Saludamos a Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan, a sus auditores, sobre todo de la zona centro-sur de Santiago, en la 98.9 del dial, a los auditores del litoral central en el 102.9 FM, y también se suma el norte. Así que un saludo a todos los auditores de Tocopilla que nos escuchan por el 101.7 del dial. Y por supuesto, todos en general nos pueden escuchar a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. También nos escuchas los jueves a las 20 horas en la señal de la radio online de Santo Tomás de Puerto Montt. Saludamos a todos quienes nos escuchan entonces a través de este medio en la capital de la región de los lagos y también en otros lugares. Y si quieres escuchar su programación y por supuesto si quieres escuchar nuestro programa que está los jueves a las 20 horas, nos sintonizas en www.santotomasradio.cl. Los viernes en tanto estamos en formato de podcast en la página informativa de Osorno con noticias del mundo, Chile, la región y la provincia, www.paislobo.cl, que significa de hecho el formato de podcast que tú puedes descargarnos cuando estimes pertinente y escucharnos cuando tú quieras. No tiene por qué ser en el mismo momento, pero siempre vas a encontrar un episodio nuevo de Paraíso Infernal los días viernes en www.paislobo.cl, y finalmente los días sábados estamos también en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de Río Bueno, la región de los ríos y el país, donde estamos también, como indicamos, en formato de podcast los sábados. Ahí nos puedes escuchar. Un saludo a todos quienes nos escuchan entonces por este medio. Y recuerden también de paso nuestro correo electrónico para lo que ustedes estimen conveniente, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros seguimos con esta parte final del programa de hoy, donde hemos decidido también nuevamente escuchar a dos bandas que están dentro de algún estilo del rock, que tienen diferentes ramas. En este caso vamos a escuchar a dos bandas que, si bien es cierto, no están 100% encasilladas en este estilo, son precursoras de lo que se conoce como metal alternativo. Vamos a comenzar con una banda que se formó en el año 1982 en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos, Faith No More, agrupación en la que siempre destacó su facilidad de combinar estilos como el rock alternativo, el funk, el hardcore y el hip hop, mezclado con un característico sonido influenciado por el heavy metal. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema Small Victory del disco Angel Dust, lanzado en el año 1992, en que la banda estaba compuesta por Mike Patton en voz y samples, Jim Martin en guitarra, Billy Gould en bajo, Mike Bordin en batería y Roddy Bottum en teclados y coros. Y luego seguimos con una agrupación estadounidense formada en 1991 en Los Ángeles, California, una de las piezas del metal alternativo, basada más que nada en el rap metal, agrupación que desde sus inicios hasta el final en el año 2011 mantuvo siempre la misma formación: Tom Morello en guitarra, Zach de la Rocha en voz, Tim Comenford en el bajo y Brad Wilk en batería. Su estilo característico es una sólida fusión de hip hop, funk y heavy metal. Los solos de guitarra de Tom Morello se recalcan por sus prominentes usos de pedales y efectos, y sobresalen sus emulaciones de los scratch y otros efectos de los DJ de hip hop. El cantante Zach de la Rocha participó en grupos de punk y hardcore antes de volverse un apasionado de las rimas del rap. De ahí viene su estilo agresivo de rapear y los fuertes gritos que incluye en algunas canciones. Se aprecia también un pequeño toque de jazz por parte del bajista Tim Comenford, que perteneció a un grupo de ese estilo a mediados de los años 1980. Finalmente, la batería de Brad Will está cargada de ritmos funk, especialmente contundentes. Este estilo de fusión fue más tarde imitado por otras bandas, atribuyéndoseles la etiqueta de rap metal. De ellos vamos a escuchar la canción Testify, de su disco The Battle of Los Angeles, tercer disco de la banda que fue lanzado en el año 1999. Así que, muchachos, nos despedimos entonces con dos pioneros de lo denominado rock alternativo. Primero, vamos a escuchar a Faith No More y su tema A Small Victory del disco Angel Dust de 1992. Y vamos a cerrar de forma definitiva el programa de hoy con Rage Against the Machine, de su disco The Battle of Los Angeles de 1999. Vamos a escuchar el tema Testify. Nos despedimos entonces, nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. My friend.